Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. ¿Cómo les va, señores y señoras? Señoras y señores. Muy bien. ¿No? Buenos días, señoría. Mantan tiru tirula. Ya no hay que poner adelante a las mujeres, ¿no? De sí, acuerdo siempre. A los criterios. Sí, siempre. Sí, siempre. ¿Se pone ese adelante? Ese es el mejor criterio de señoras y señores. Pero parece como un todas gesto de todas. Antes de dar el asiento. No, señores. Y todo eso. No, no, a mí no me molesta que me des el asiento. No le molesta. No hay que confundir sentarte de prepo con una galantería, por favor. No. Es nunca senté de prepo a ninguna mujer. Es no, parte de la igualdad. Primero las mujeres y después... No, es parte de la... Claro, preguntaba por eso. No, vamos a explicarle. Es parte de la igualdad que antes, cuando decíamos todos, estábamos incluyendo hombres y mujeres. Por lo tanto, decir todas y todos, ahora quiere decir que somos iguales. ¿Está? Pero quiero decir, está correcto si decir todos decir, y todas también. Y sí, por supuesto. Eso era la por mi supuesto, pregunta. Por supuesto. Eso era mi pregunta. Bueno, de paso, así, empezamos agradeciendo. Agradeciendo a Alicia Petty, que tiene su columna de radio, su sección de Radio de la Nación, porque anunció allí que el próximo viernes 2 de diciembre, o sea, este viernes a las 4 de la tarde, vamos a transmitir desde el auditorio de Radio Nacional, con el acceso, por supuesto, libre y con los brazos abiertos para todos los oyentes que quieran venir. Estamos celebrando un poco los reconocimientos que tuvimos, sí, sí. Y además... estamos haciendo un programa especial con un invitado como Felipe Piña. El ruido que están escuchando soy yo que estaba dando vuelta a las hojas de la Nación. Las hojas para y buscar. Por suerte, porque vos como siempre sos un señor así con mucho pudor para contar las cosas, yo no, ninguno. Entonces digo que Alicia Petty recuerda en su columna de hoy en el diario La Nación que acabamos de recibir la primera mención en radio en la quinta edición del Premio Universidad de Buenos Aires a la divulgación de contenidos educativos en medios nacionales, que es el tercer reconocimiento del año para nuestro programa y que consiste en narrar la historia con rigor y en forma amena. Muchas gracias, Alicia sí. Petty, por todos estos consejos. Muchas gracias, Alicia. Gracias, ¿verdad? Alicia. Bueno, empezamos lindo, entonces. Empezamos muy bien. Muy aparte, bien. Si nos vas bien, después nos vamos por los barrios. Ahí está. Nos vamos por los hacemos barrios. Hacemos gira. No lo diga por los dos barrios. Veces, porque te digo, la cantidad de invitaciones que tenemos en el Facebook para ir a organizaciones... para ir a organizaciones de base, a clubes de barrio, a visitar las provincias, son inconmensurables. Así que el pez por la boca muere. Vamos a tener que empezar a decir que sí. ¿Usted sabe tocar algo, Varela? ¿Cómo qué? No, yo le pregunté. No se ponga capcioso. Por ejemplo. Por ejemplo, a ver. Estamos hablando de giras, Varela, pometito. Gira. Por lo menos ya sabemos que quién va a bailar. Eso. Yo bailo. No, vos no, Graciela Almada. Yo bailo con Graciela Almada, ¿por qué bueno, tengo bien. Un pañuelo no, fenómeno ahí vos para vos no me arruines el espectáculo. Vos hablás, ella baila, él cuenta lo que quiera ¿y contar. ¿Y usted qué hace? Canta, porque usted a veces anima, canta. Anima. Yo te canto anima. Río. Ahí está. Yo te canto río, si querés, pero si no yo animo, tiene razón. Eso, muy bien, anima, ahí anima, está la truco. Ya está armado. Ya está armado. Buenísimo. Contrataciones. Tenemos un par de guitarreros por ahí. No, de onda van a creer que vayamos, pero te digo que invitaciones tenemos muchas, que habría que pensar el año que viene si no hacemos eso. Vamos a pensarlo seriamente. Muy bien, Graciela, ¿cómo andás? Pero muy bien con este proyecto, estoy emocionada ya. Bueno, nos vamos a comunicar con Argentina Tiene Historia a través del 4999-8700 desde todo el país al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. Estamos en Facebook y también pueden visitar nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores argentinatienehistoria.blogspot.com. Y hoy te la contamos porque... Casa tomada. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Vamos a decirle a la sirvienta que mate una gallina. Creían que el sol rojo era comida. Así nos prepara una buena comida para para esta noche. Entonces la sirvienta tomó un gallinazo que había por ahí, que tenía en el corralito, la agarró del cogote y la empezó a degollar. Soy desagradablemente sentimental, soy un hombre muy sensible. Ahora, cuando escribo, trato de tener cierto pudor, ¿no? Y como escribo por medio de símbolos, y nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a una frialdad, pero no es así, es de lo contrario. Esa álgebra es una forma del pudor y de la emoción, desde luego. Esa mujer, estamos sentados junto al ventanal. Las luces del puerto brillan, azul mercurio. De a rato se oyen las bocinas de los automóviles arrastrándose lejanas como las voces de un sueño. El coronel es apenas la mancha gris de su cara sobre la mancha blanca de su camisa. Esa mujer, le oigo murmurar, estaba desnuda en el ataúd y parecía una virgen. La piel se le había vuelto transparente, se veían las metástasis del cáncer como esos dibujitos que uno hace en una ventanilla mojada. El tema del día. En Argentina tiene historia. Los mejores cuentos argentinos. Casa tomada de Julio Cortázar. La gallina degollada de Horacio Quiroga. Esa mujer de Rodolfo Walsh. Y La intrusa de Jorge Luis Borges. Cuatro de los mejores cuentos de la literatura argentina escritos por maestros del género, ¿eh? Las conexiones entre ellos son múltiples. Quiroga fue, por ejemplo, de los pioneros del cuento fantástico, género en el que también transitaron por lo menos Borges y Cortázar, seguro. No tengo claro si Walsh también hizo cuento fantástico. Borges subestimaba, claro, Walsh hizo más de policial. Tipo policial. Borges subestimaba a Horacio Quiroga. Estuvo muy despectivo. ¿A quién no subestimaba a quién Borges? No subestimaba a Borges, salvo a Bioy Casares, tal vez, y sí, muy pocos más que no eran locales. En 1951, sin embargo, Borges impulsó la publicación de Casa Tomada, de Cortázar. En ese momento los dos eran antiperonistas, después Cortázar va a variar sus posiciones, y Casa Tomada fue tomada como una alegoría antiperonista, cosa discutible, cosa que Cortázar nunca confirmó, porque además el cuento mismo, ya lo veremos cuando lo contemos, el cuento no está referido a un lugar concreto, digamos. Así que es en todo caso una interpretación, ¿no? Borges y Cortázar, bueno, fueron, como dije, antiperonistas. Las obras de Horacio Quiroga, Borges, Cortázar y Rodolfo Walsh marcan tres cuartos del siglo XX, la historia de la literatura del siglo XX, empezando por las primeras décadas con Horacio Quiroga, Borges muy tempranamente también en la década del 20 y 30 hace su obra más importante, pero sigue produciendo. Cortázar aparece prácticamente a mediados de la década y Walsh también un poco ahí por esos tiempos. Es decir, abarcan ellos cuatro como si contaras la historia de la literatura, 75 años del siglo XX, por estos cuatro grandes narradores. Hoy entonces, los mejores cuentos argentinos. Pasaron 200 años y algo es claro. Argentina tiene historia. Yo no sé si realmente el cuento que elegí es el mejor. A mí me gusta la palabra mejor, es muy subjetiva. Para cada uno el mejor puede ser uno distinto. Seguro. Pero sí sé que este es bueno. Es de Borges, La intrusa. Por el estilo del relato, La intrusa es un cuento de Borges escrito tal vez en forma tardía, pues lo hizo en 1966 y se publicó en el informe de Brody en 1970. Teniendo en cuenta que El hombre de la esquina rosada, ambientada en una geografía de arrabal y cuchilleros, data del año 35, es como si Borges con La intrusa, que transcurre en el mismo ambiente, hubiera intentado volver a esa literatura realista que él hizo en aquellos años. Para los que no lo conocen, haremos una pequeña síntesis del cuento y que Borges me perdone. El cuento La intrusa relata la vida de dos hermanos que viven solos, los Nielsen, cuchilleros de la periferia. pero por sus rasgos ambos tenían melena rojiza con algún ancestro en Dinamarca o Irlanda, dice. Esta mezcla de tahúres del arrabal con un origen nórdico, no por extraña, es irreal. Argentina es un país de mezclas. Cristian y Eduardo, no Cristian, Cristian y Eduardo, tal sus nombres, vivían pobremente, y dice el relato. Sus lujos eran el caballo, el apero, la daga de hoja corta, el atuendo rumboso de los sábados y el alcohol pendenciero. Aquí Borges ya nos muestra como verdaderos criollos, paisanos del partido de Morón. Eran tan unidos que, dice el texto, malquistarse con uno era contar con dos enemigos. Hasta que un día algo cambió. Cristian el Mayor se apareció en la casa con una mujer, una tal Juliana Burgos. La presencia de esa mujer cambia la vida de los hermanos. Por eso el nombre del cuento. La intrusa ya es una definición. Ella no es la mujer de Cristian, ni mucho menos Juliana Burgos. No, ella es la intrusa. Una intrusa que no se propone serlo, pues había sido llevada o comprada en un prostíbulo para satisfacer a uno de los hermanos y hacer de sirvienta de los dos. El cuento es muy machista y es probable que Borges se propusiera describir el machismo de la época en ese contexto social como contrapartida a la época de su escritura. El triángulo que se forma, el triángulo amoroso que se forma, es inevitable. Eduardo, el menor, se torna irascible, molesto, está menos en la casa, trae incluso a otra mujer, pero a los días la despide. Es evidente que la intrusa, pese a su actitud totalmente pasiva, obediente, casi esclavizada, sin embargo, esté presente y con poder entre ambos hermanos. Hasta que un día Christian Nielsen le anuncia a Eduardo. Textual. Yo me voy a una farra en lo de Farías. Ahí la tenés a la Juliana. Si la querés, usala. Y continúa. El tono era entre mandón y cordial. Eduardo se quedó un tiempo mirándolo. No sabía qué hacer. Cristian se levantó, se despidió de Eduardo, no de Juliana, que era una cosa, montó a caballo y se fue al trote sin apuro. Aquí el triángulo se solidifica, y ahora en más la mujer iba a ser compartida por los hermanos. Poco tiempo pasó para que se viera que eso era imposible. Los hermanos ahora se peleaban por el más mínimo detalle. Además, ni aun para los códigos morales del arrabal esas cosas estaban bien vistas. Pero lo peor de todo, lo que estaba sucediendo, es que ambos hermanos se estaban celando. Se estaban celando porque además ambos se estaban enamorando. Y eso tampoco, según Borges, era apropiado para los códigos de un cuchillero para quien la mujer era un objeto para poseer y disponer de él, pero no para enamorarse. El que se enamora depende del otro, y eso era inaceptable. Por eso un buen día ambos hermanos deciden cortar la situación. Llevan a la Juliana al prostíbulo y allí la venden y se la dejan a la madama. Luego se reparten el dinero por partes iguales. Todo parece que vuelve a la normalidad en la casa solitaria de estos hermanos. Aquí conviene recordar que el cuento, antes de comenzar, tiene un epígrafe que indica simplemente una cita bíblica. Dice, Segundo Reyes 1.26. Borges era muy amigo de las citas y las referencias bíblicas, pero aquí hay un aparente error. Segundo Reyes 1.26, o sea, Segundo Libro de Reyes, capítulo 1, versículo 26, no existe. Ese primer capítulo tiene 18 versículos, no 26. Los estudiosos afirman que el versículo real es Segundo Libro de Samuel, primer capítulo, versículo 26, que se refiere al dolor de David por la pérdida de su amigo Jonatán, donde dice textualmente, «Por ti lleno de angustia, Jonatán, hermano mío, en extremo querido, más delicioso para mí tu amor que el amor de las mujeres». Texto este que ha sido muy usado para hablar de su relación homosexual que existió entre David y Jonatán, el hijo de Saúl, que se habían criado juntos como hermanos. La crítica psicoanalítica ve en este relato, en el relato de Borges, una manifestación de carácter homosexual de la relación entre los hermanos, que no podían expresarlo de otro modo por su etiqueta de machos y de malevos. Ellos se unían carnalmente entre sí a través de la mujer. Pero de ser así, no hubieran celado ni lo hubieran dejado. Se hubiera mantenido los tres bajo el triángulo, de ser cierta esta caracterización. No. Aquí Borges aparentemente quiere decir otra cosa. El relato continúa cuando ambos hermanos se dan cuenta que ahora los dos van al prostíbulo para estar con la Juliana. Se encuentran ahí sin querer. Deshacerse así de ella no era la solución. Por eso deciden volver a comprarla y volverla a las casas. Se lee. Habló con la patrona, sacó unas monedas del tirador y se la llevaron. La Juliana iba con Cristian. Eduardo espoleó el overo para no verlos. Pero algo había cambiado, algo que no debía cambiar, continúa Borges. Los dos estaban enamorados. Esto, de algún modo, los humillaba. Por eso, luego de un tiempo de una situación que los celos hacían insostenible, Cristian, con las riendas de la carreta, le dice a su hermano, «Vení, tenemos que hacer unos cueros en lo de Pardo. Ya los cargué, aprovechemos la fresca». Borges alarga un poco el misterio hasta que pone en boca el hermano mayor. «A trabajar, hermano, después nos ayudarán los caranchos. Hoy la maté. Que se quede aquí con sus pilchas. Ya no habrá más perjuicios». Por eso era la intrusa, porque perjudicaba la relación entre los dos, una relación donde podía entrar cualquier mujer a cambio de que no entrara el amor. Y concluye el cuento. Se abrazaron casi llorando. Ahora los ataba otro círculo, la mujer tristemente sacrificada y la obligación de olvidarla. Y aquí termina. Y ahora sí, luego de disfrutar la escritura de Borges, usted, señor, señora oyente, podrá hacer todas las interpretaciones que quiera. Pero eso es otra historia. Argentina tiene historia. Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste a Sonia Ferraris? Servicio. Lunes a viernes, madrugada, de 4 a 6. Por la radio pública. Seguí en Nacional. La tarde. Está en la radio pública. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 4 de la tarde, 22 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar. Podés ver y escuchar las últimas noticias nacionales e internacionales en castellano, inglés, francés, portugués. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Con más de 80 emisoras AM y FM, llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 5236-0652 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Fin espacio publicitario. Cortitas de la historia. El Tortoni es el bar más antiguo de la ciudad de Buenos Aires. Fue fundado en 1858 y su nombre era el mismo que el de un famoso café de París. Fue declarado como bar notable por el gobierno de la ciudad y por sus mesas pasaron Carlos Gardel, Alfonsina Storni, Julio Cortázar, Federico García Lorca, entre otros. Santiago, vos sí, tenías un par de cositas que no entraron en la columna con respecto a la intrusa. Con este cuento se hizo una película. Sí. Claro. Vale la pena mencionarlo. Y algo que no sé si muchos saben, que Fontana Rosa, el negro Fontana Rosa, hizo una versión libre de la intrusa. Me muero, ajá, no la conocía. Y cuando estaban, pero termina, digamos, hasta más lógico que estén los dos hermanos a punto de acuchillarse entre ellos para que uno se quedara con la intrusa, que claro, es un final lógico. Claro. Cuando están así, ¿quién aparece? La madre. Y los caga chancletazo a los dos. Saca la alpargata. Tiene un fin absolutamente lógico. Buenísimo. Una aclaración también respecto del título del programa de hoy, Los Mejores Cuentos Argentinos. Esto no quiere decir que sean mejores que otros grandísimos cuentos que hay, no solo de estos autores, sino de otros. No, no hicimos es un cuentómetro. Claro, no, porque si no va, muchos oyentes van a decir, no, pero tal cuento es mejor se que... Se olvidaron de... Claro, no. Están entre los mejores cuentos claro, argentinos, de y además, eso no hay ninguna no duda. Solo no nos olvidamos, sino que en definitiva, y esto es contar un poco la cocina del programa, fue simplemente aquello que nos surgió rápidamente a la hora de decir vos cuál agarrarías. Claro. Por algo será que cada uno de nosotros tomó ese eligió, cuento, a veces claro, para criticarlo, a veces porque lo leyó tantas veces para encontrarle la no razón. Claro. Lo que sea, pero son magistralmente escritos, pero sí, sabemos que hay otros también. Pero no estamos diciendo que no hay otros iguales o mejores, tal vez. Están entre los mejores 500 cuentos. Ajá. Ya va, vamos, ahí está. Vamos a escuchar ahora un testimonio sobre uno de los grandes cuentos argentinos, Esa mujer, de Rodolfo Walsh. Mi nombre es Sergio Holguín. Esa mujer, el cuento de Rodolfo Walsh, es un cuento de la década del 60 y sin embargo mantiene una actualidad asombrosa, que no ha perdido en todas estas décadas, al punto que a fines de los 90, en una encuesta que organizamos en la editorial Alfaguara sobre los mejores cuentos argentinos, el cuento de Walsh, Esa mujer, fue el cuento ganador, por encima de cuentos como El Aleph de Borges, que quedó en segundo lugar. Yo creo que el interés que despierta este cuento en los lectores, y sobre todo en los lectores especializados, que fueron los que votaron en la encuesta, es esa combinación de política con el género policial y con los hechos de la realidad, ¿no? Porque Esa mujer justamente lo que trata es sobre el cadáver de Evita, en un clima de cuento policial. Es un cuento bastante extraño en la narrativa argentina, es un cuento casi escrito con diálogos, si bien tiene partes narrativas, lo fuerte es el diálogo, donde Walsh demuestra que es un escritor realmente de una gran calidad a la hora de hacer ficción, no solamente cuando escribía sus artículos periodísticos, que después se ordenaban en libros de no ficción y lo llevó a convertirse en un maestro de periodistas. También es un gran narrador y un gran conocedor de las técnicas de la narración, ¿no? Se nota mucho, por ejemplo, la influencia de Hemingway en un cuento como Esa mujer, de la narrativa norteamericana en general de esa época, muy en boga en los años 60. Y Esa mujer tiene esa virtud donde la parquedad del narrador, de ese personaje periodista que va a hablar con un coronel del ejército para que le cuente dónde está el cadáver, se traslada a toda la narración, ¿no? Que es un cuento muy parco, muy que no dice mucho, va alargando la información muy de a poco. Eso también es una gran influencia en el género policial, porque en un primer momento no entendemos muy bien qué es lo que está ocurriendo, y de a poco, a partir de ese diálogo entre estas dos personas tan distintas, entre este periodista militante y el militar que estuvo con el cadáver de Evita, se va armando una especie de diálogo donde va apareciendo la información que el lector necesita para reordenar la historia que hay detrás. Como bien contaba o decía Hemingway, que un cuento es como un iceberg donde solo se ve el 10% de la verdadera historia, en el cuento de Walsh pasa eso. Uno ve solo una parte de la historia y la tiene que reconstruir a partir de sus conocimientos de la realidad argentina. Todo esto hace del cuento de Walsh probablemente uno de los cuentos más perfectos que ha dado la narrativa argentina. Es mía, dice simplemente. Esa mujer es mía. Bueno, ¿cómo interviene, cómo está, no la política, el peronismo detrás de algunos de los grandes cuentos, tanto en este caso, Esa mujer, explícitamente, como en el caso que vas a contar vos, sí, Nora, después? Porque además lo que me tomada. Parece que lo que está detrás en nuestro país se llama peronismo, pero seguramente este tipo de fenómenos socioculturales, políticos, digo, tan fuertes y tan atravesadores de las culturas y las identidades, es imposible que estén fuera de lo que transmiten los grandes escritores. Digo, nunca está afuera de alguna parte de la obra de Borges, nunca está afuera de la obra de casi ninguno, porque no estás escribiendo en un frasco, estás escribiendo en un contexto. Entonces, si querés forzar la interpretación, lo vas a encontrar en muchos lugares. En algunos otros es como muy explícita, digamos, es mucho más factible que haya sido esto. El antiperonismo de Borges se le colaba frecuentemente, sí, claro, en algunas cosas escritas con tanta maestría. Ahora, sea que estaba, depende de cada intérprete, que estaba en Casa Tomada la alegoría antiperonista, o que los demás la leyeron, de alguna manera permeó la cultura porque se hizo lecturas, claro, en términos de alegoría antiperonista. Entonces, haya estado o la hayan encontrado, la tenemos que hayan puesto. Claro, igual la hayan ahora, puesto, ahora lo vamos a charlotear, porque a mí me parece que incluso las primeras interpretaciones son unas, otras son las setentistas, y cuando somos adultos por ahí tenemos otras, ¿no? Claro. Bueno, y el cine también permeando, ¿no? La intrusa. Sí, sí, sí, sí. Walsh también estuvo conectado con el tema del cine. Bueno, hay muchos cuentos que han sido llevados. Claro. Yo quería, justo, me dejaste picando, porque yo quería decir que en uno de los últimos momentos en que yo he visto tratado de una manera novedosa y muy buena el tema del cuento de esa mujer es en el personaje de historieta que hace Rodolfo Walsh en el relator de la película Eva, una historia. Eva de Argentina. Es realmente, te juro, es tan conmovedor, sí, el momento de este relato que, nada, es una mirada que creo va a atraer a mucha gente joven a poder leer esto de otra manera incluso, ¿no? Vamos a seguir entonces hoy hablando de los mejores cuentos argentinos después de las noticias de Radio Nacional y de las efemérides ignorantes con Catita y Pepe Arias, interpretado por Ana Padovani. Buenas tardes, señoras y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, a la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, a los íntimos Catita, y del cébrile conductor Pepe Arias, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Salude, Pepe, ¿quién es? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿usted sabe lo que pasó un 30 de noviembre del año 1820? No, realmente no tengo ni idea, Catita. Ese día se leyó por primera vez en la Argentina el famoso libro Don Quijote de la Mancha. Como todos saben, se trata de un señor que se la pasa quejándose de todo. Y después se le mancha la panza por culpa de su amigo Juancho. Y entonces, para sentirse mejor, se compra unos molinos y bueno, y listo. Pero se da cuenta, Catita, de la cantidad de barbaridades que está diciendo. No, Pepe, no me doy cuenta porque no estoy diciendo ninguna barbaridad. Mire, le doy otro dato. El caballo de Don Quijote se le llamaba Espumante y la doncella de la que estaba enamorado era Dulce Mema. Ridículo lo suyo, Catita, ridículo. Y el autor de esta famosa obra fue Miguel de Turbante, que tenía una mano de menos porque se le cayó de tanto escribir. No, Catita, era Miguel de Cervantes y no se le cayó la mano por escribir. Fue en una batalla. Oh, ¿qué va a ser en una batalla? Si Cervantes escribía, y además hasta tenía un teatro en Córdoba y Libertad, mire. ¿Ve que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia? Así que mejor nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Todo el día sentados en el patio, en un banco estaban los cuatro hijos idiotas del matrimonio Mazzini-Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con toda la boca abierta. Así, con esa atmósfera que mezcla el sopor con lo trágico, un matrimonio que tiene cuatro hijos enfermos, comienza uno de los relatos maestros de la literatura argentina, un cuento lleno de suspenso que conduce lenta y gradualmente al horror. Estoy hablando de La gallina degollada, que lleva el sello inconfundible del uruguayo argentino Horacio Quiroga. La gallina degollada fue escrita aparentemente en 1909, cuando el autor tenía 33 años, había vivido ya enormes tragedias personales y le aguardaban otras tragedias, y decidió radicarse en la provincia de Misiones. Por esos días, Quiroga contaba en una carta a un amigo que estaba viviendo de lo que escribía como cuentista para distintas revistas de la época, como Caras y Caretas, Pebete, Papel y Tinta y otras. Decía, Caras y Caretas me paga 40 pesos por página y endilgo unas 3 páginas más o menos por mes, Total, 120 pesos mensuales. En 1917, su colega Manuel Gálvez, que acababa de fundar una editorial en Cooperativa, propone a Quiroga hacer un libro con sus relatos publicados en revistas y nace Cuentos de amor, de locura y de muerte, que no tiene ninguna coma ese título, por orden del autor. No quería comas, encontraba que todo estaba entrelazado. Y que contiene La gallina degollada y otros como el impresionante El almohadón de plumas, A la deriva, La insolación y Los mensú. Esos cuentos son además parte de su mejor narrativa. Según el crítico Carlos Damaso Martínez, los cuentos de amor, de locura y de muerte, libros que tiene inmediatamente un gran éxito y que se reedita, marcan, sin que lo sepa todavía Quiroga, cómo el amor, la locura y la muerte organizan toda su obra, no solo esos cuentos. El amor, entrelazado, como digo, con la locura, lo trágico, el horror y la crueldad, son las materias de sus narraciones. Damaso explica que mientras que Borges escribe a partir de su experiencia de lector, Horacio Quiroga escribe a partir de su vida, como Hemingway. Son los sentimientos, es su vida aventurera, su experiencia trágica. Aunque sus ficciones, como decimos, son de lo mejor, es cierto que la realidad, en el caso de Horacio Quiroga, va más allá de la ficción. Increíblemente, ese Quiroga joven que escribe La gallina degollada ya tenía en su experiencia de vida la muerte trágica de su padre al disparársele accidentalmente la escopeta, el suicidio de su padrastro, que también le tocó presenciar de niño, la muerte de dos hermanos por fiebre tifoidea en el Chaco y un accidente devastador que le ocurre siendo ya joven, cuando al revisar el arma con el cual su amigo se va a batir a duelo, se le dispara accidentalmente y mata al amigo. Pero también lo marca la experiencia del aislamiento en la selva. Había emprendido un viaje temprano acompañando como fotógrafo a Leopoldo Lugones en una exploración de las ruinas jesuíticas de San Ignacio en Misiones. Lo cautivó ese ambiente. Y como contamos al principio, el año de 1909 en que escribió La gallina degollada, se fue a vivir a Misiones, en los alrededores de San Ignacio, en unas hectáreas de tierra que se había comprado con la herencia familiar. El traslado a Misiones tuvo que ver con el complicado noviazgo que tenía con una de sus alumnas, la adolescente Ana María Cirés, al que se oponían los padres de ella. Se fueron juntos a la selva, los padres desesperados también se van a vivir cerca de ellos allí. Quiroga se prueba como campesino y como carpintero. Todo estaba hecho por sus manos, los muebles, una canoa con la que después va a hacer un recorrido San Ignacio, Misiones, Buenos Aires, increíblemente, todo, ¿no es cierto? Como si fuera una suerte de monje benedictino, porque elige aislarse del mundo. Esto es un dato importante en la vida de Quiroga. Es el año de 1916 y Quiroga vuelve a Buenos Aires después de una nueva experiencia devastadora. Su mujer se ha suicidado. Él nunca va a hablar del tema. Vive con sus hijos pobremente en un sótano de la calle Canning, pero muy pronto le llega el éxito como escritor. Entonces despega rápidamente, tanto en reconocimientos como en su situación económica. Vive mejor en las afueras de Buenos Aires, pasa largas vacaciones en su propiedad de Misiones. Quiroga se apasiona con ese arte reciente que es el cine y llega a concebir la idea de una película basada en La gallina degollada, aunque eso nunca se concreta. Tiene una segunda pareja, Ana María Palacios, y con el tiempo, como es un tipo complicado, también esa pareja se diluye, y como también es enamoradizo, conoce en 1926 a María Elena Bravo, una amiga de su hija. Unos años más tarde, la pareja se traslada a Misiones, pero allí empieza una nueva época negra para Quiroga, tanto por su mala salud como por sus tremendos ataques de celos por su joven mujer. Se deteriora su matrimonio, ella regresa a Buenos Aires y Quiroga va a volver un tiempo más tarde a Buenos Aires, ya cuando le queda un corto tiempo de vida. Enfermo de cáncer a los 58 años, toma una dosis de cianuro y muere el 8 de febrero de 1937 en una cama del Hospital de Clínicas. Sería fácil deducir que el amor para Horacio Quiroga fue solo locura y muerte y afirmar que su obra refleja automáticamente su mente tortuosa, pero eso sería engañoso. El amor también aparece en sus relatos con otras connotaciones, como por ejemplo lo erótico, las situaciones triangulares, pero también las miradas románticas. Y su obra sí refleja su espíritu y su visión amarga de la vida, pero no es el exabrupto de un loco, sino que es el arte de un maestro del cuento, de un gran innovador, porque instala el ambiente de la selva como personaje de la literatura rioplatense por primera vez, y es uno de los pioneros del cuento fantástico. También es un obsesivo de las palabras, a las cuales en su decálogo del perfecto cuentista recomienda usar con absoluta claridad y concisión y economía, no apelar al adjetivo para salvar a un sustantivo pobremente elegido, buscar la brevedad, sostener la tensión del relato. Por eso La gallina degollada y otros de sus cuentos se leen y se estudian en las escuelas, porque toma personajes que están lejos de ser fuera de serie, que están más cerca de los seres comunes y de conflictos bien terrenales como el desamor, y deja que el destino haga sus jugadas más dramáticas. No todo es como te enseñaron. Argentina, Argentina tiene historia. Voces con historia. Voces con historia. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos: ¡basta! ¡Basta de despojo, de abuso y de vergüenza! Hoy vuelve la paz. Publicidad durante la dictadura militar. Vos sabés que en con La casa tomada yo creo que hay una relación que uno la va cambiando y madurando con el tiempo. De todos modos, yo creo esto de todos los libros. Creo que El Principito leído a los 10 años es uno y a los 60 es otro. Sí, creo que la carga que uno pone en cada una de las palabras y los adjetivos y demás tiene que ver con lo que carga. Uh-huh. A la ingenuidad primaria, a cierta cuadratura del círculo que uno tiene cuando es adolescente y tiene puesta la carga ideológica que no le permite poder abrir un poco las costuras de, uh-huh, del traje. Después, a medida que vas creciendo y vas abriendo tu cabeza, a riesgo de ser criticado por quienes preservan esa cuestión impoluta de la primera impresión, yo me doy el lujo y el placer de decir que afortunadamente he cambiado de opinión a lo largo de mi historia sobre algunas cosas y he podido limar rigideces. Esto me pasa con La casa tomada. Uh-huh. Primera vez que la leía más o menos que con el libro del antiperonismo al lado, y entonces cada cosa que iba leyendo la iba traduciendo más o menos simultáneamente a lo que se suponía el peronismo más acérrimo él había querido decir. Ni una cosa ni la otra. El propio Cortázar, Julio Cortázar, en algún momento ha dicho, yo querría ser textual, así que voy a abrirlo para decirlo textualmente, lo que él, cuando le preguntaban acerca de este tema, se refería. Él decía: bien podría representar este cuento todos mis miedos, o quizá todas mis aversiones. En ese caso, la interpretación antiperonista me parece bastante posible, emergiendo incluso inconscientemente. Esta aceptación de parte de Cortázar de este cuento, que por si alguien no lo leyó, lo vamos a pasar a relatar ahora de qué se trata, digo, me parece quizás la interpretación para este momento intelectual mío, de mi vida, la más ajustada, la de permitirse ser un hombre permeable e imbuido a todas las cosas que a su alrededor lo estaban incentivando, y entonces inconscientemente le salía la gorilada, digo, muchachos, para hablar así más en criollo. Claro, ¿no? Pero él mismo dice, podría ser. Dice yo lo hice porque no, pero pensaba... ¿cómo va a ser? Pero quien conoce la obra de Cortázar y quien pudo escuchar y leer sus reportajes y escuchar sus textos, nunca sería un hombre que va a decir, sí, yo escribí contra el peronismo a través de un cuento, porque no usaba la literatura para eso. Uh-huh. Lo que sí me parece una enorme honestidad intelectual es no decir, yo no sé lo que escribí, sino permitirse decir que sus mayores miedos y aversiones, y su aversión hacia el peronismo sí era conocida, le podía haber permitido escribir metafóricamente un cuento que sí se inscribe, creo yo, en una metáfora de lo que era la Argentina que empezaba a ser cambiada a través de la incorporación de esos desconocidos que para cierta clase social eran el aluvión zoológico, que viene a ser esa suerte de murmullo no conocido, aquello no identificado, el otro no asumido, que se mete en mi casa. Y de eso se trata La Casa Tomada. Se trata básicamente de dos hermanos que habitan una casona antigua plagada de recuerdos. Yo durante toda mi vida, y en esto sí he sido consecuente cada vez que leí el cuento en cada etapa adolescente, más adulta y adultísima, digo, absolutamente identificado con el amor por la casa. Yo creo que las casas tienen personalidad y creo que las casas tienen un algo que te atrapa y tienen un algo al que uno pertenece, y que verlas caer, como decía en el fragmento que escuchamos, bajo la picota de nuevos materiales o de nuevas cosas, a mí me duelen. O sea que en ese marco, la casa, que es el personaje por excelencia del cuento, los dos hermanos son casi la excusa del relato. Hay un relator, que es el varón, y hay una mujer que es relatada. La mujer que es relatada teje y desteje en una actitud casi de Penélope, y además el hermano dice que en algún lugar encuentra en esa casa una cómoda donde cuando lo abre encuentra infinita cantidad de pañoletas que nunca iban a ser usadas por nadie, pero que se justificaba en el hecho de que ninguno de los dos había necesitado trabajar nunca. En ese marco de esa casa opulenta, grande, con dos personas que no necesitaron nunca trabajar y que entonces hacían actividades ociosas para mantenerse más o menos entretenido, un día escuchan un murmullo en un costado de la casa. Y en lugar de enfrentar al otro y ver de qué se trata, comienzan a recluirse cada vez más hasta que el cuento, todos sabemos cómo termina, salen de la casa, él tira la llave por la alcantarilla para que un pobre ratero, si quisiera entrar, no se encuentre con los otros ahí adentro, con la casa tomada. Es obvia que en el momento en que es escrita y en el marco de la descripción de todo esto, la Argentina opulenta, ociosa, mantenida, que llevaba adelante menesteres que no tenían ninguna producción colectiva y que no llegaban a la gente, es obvio que podía ser comparada con esta casa tomada. Y es obvio que ese ruido que nunca identificaron, que nunca identifican, que jamás toman contacto con ese supuesto otro, que podría haber sido un gato que iba llenando, que iba tomando la casa, digamos, esto es lo que tiene de loco. Hay otras situaciones en las que se repiten esta situación. Fíjate que Autopista del Sur también habla de la angustia y la soledad de estar metido en una muchedumbre. Claro, que no se puede salir. Y el suéter azul, el pullover azul. Pullover azul, que es otro, son mis tres obsesiones, en donde yo encuentro que de lo que habla cuando se ahoga adentro de esa marea azul es de la imposibilidad de tomar contacto visible, de visualizar y chocar con una realidad que lo podía transformar. De esto, para mí, no estoy hablando obviamente de la calidad literaria, esto es innegable, es imposible, ni admite discusión, pero de esto para mí se trata la riqueza de este cuento, que puede ser mirado desde todas estas maneras, que tiene tres o cuatro imágenes muy fuertes utilizadas en la literatura, como las puertas de roble, aquello inexpugnable, ese lugar que solamente había que tirar al fondo del averno la llave para poder guardar los recuerdos. Podía haber sido llevado adelante por una topadora, pero no entra en el imaginario, es la llave lo que te va a dar la clave, es la situación de poder. De esto es, para mí, de lo que relata Cortázar, esto es para lo que algunos desde el antiperonismo han dicho que era un cuento decididamente gorila por la calificación, pero no llega a calificar, en esto coincido con vos, no llega a calificar a ese otro, más aún lo ningunea al punto de no querer saber qué es. Casa Tomada, magistralmente puesto, me parece a mí, la postura de una gran parte de la sociedad. Llámale peronismo, llámale socialismo, llámale sindicalismo. Yo le llamo el otro desconocido, al que mejor no lo quiero conocer, tiro la llave por la alcantarilla, no vaya a ser cosa que me parezca o que me contamine o que me cambie en algo. A libro abierto, Argentina tiene historia. Jorge Alperín, Nora Chart y Santiago Varela. Sí, buenas tardes. En relación al cuento de Borges, La Intrusa, yo tengo una interpretación, que los dos hermanos tienen una inclinación homosexual y un amor homosexual entre hermanos. Si no, ¿por qué van a matar a la mujer? La habían usado los dos. Son creo yo que son homosexuales. Chau, Guillermo. Sí, buenas tardes. Es por los literatos que están hablando hoy, cuentistas. Como cuentistas, creo que Horacio Quiroga, bueno, Cortázar es muy bueno, pero Quiroga es un especialista en cuentos. Es más, su cuento, El hombre muerto, está, si uno lo relata en voz alta, dura 15 minutos, que es la agonía del hombre muerto, justamente del hombre que muere, que tarda 15 minutos en su agonía. Ah, ¿qué tal? Argentina tiene historia. Bueno, yo también puedo empezar cantando el día viernes, pero si el amigo Varela va con el ruso y una copita de vodka, en la segunda copa puedo llegar a bailar un tango, tocar la guitarra y bailar un rock and roll. Abrazo para todos, Pepe Ramos Mejía. Bueno, felicitaciones a todo el equipo del programa por la mención recibida, por los reconocimientos. Y una especial mención al Perín, que lo vengo siempre siguiendo por distintas radios. Nunca me olvido cuando cursé Ciencias de la Comunicación, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, y leí su libro, año 95. Un abrazo. Ismael de Versalles, chau. Al Perín, soy oyente asidua de su programa y desde la época que estaba en Mitre también, que lamenté tanto lo que... Después me di cuenta por qué habían terminado con su programa. Extraordinario el programa, extraordinario. Sobre todo cuando tocan estos temas así, literatura, política, extraordinario. Los felicito. Hola, sí, soy Amanda de Castelar y quería decir que sí, que en el cuento ese de Rodolfo Walsh, lo que surge en realidad es el peronismo, que ha sido amordazado durante tantas décadas, durante más de 50 décadas, y que ahora está floreciendo. Qué calidez los oyentes también. ¿Cómo se siente uno tan acompañado, sí, realmente? Sí, y sí, con la inteligencia que tienen los oyentes, ¿no? Muchas gracias por todo lo que nos dicen. Bueno, saludamos a nuestros amigos de Facebook. Noemí Valcarce dice: hola amigos, programa excelente, salvo esa mujer que no leí, me parece buenísimo rememorar algunos cuentos emblemáticos de tan buenos escritores. Ah, porque no lo leyó, pensé que no le había gustado a esa mujer. Laura Aliaga dice: hola amigos, recomiendan la lectura de un cuento de Marta Mercader, Los intrusos, una versión del cuento La intrusa de Borges, escrito desde la óptica de La Juliana. Muy interesante y muy bien escrito, por cierto. Alma Gómez: ayer no pude escribir, me encanta el programa. La almacenera de mi cuadra fía y anota en la computadora. Qué bueno, fiado con nuevas tecnologías. Sí, yo quiero... ¿Seguís vos? Rosana Mencel Otranto, gracias. Normita Bulón también. Fermud dice: queridos amigos, ayer tampoco pude escribir por falta de tiempo, pero no me quería quedar con las ganas de decirles que fue un bellísimo programa, entrañable. No tengo ni tuve almacén, ni nadie cercano a mí, pero hay temas que nos tocan que son tan nuestros. No sé, la cosa es que me encantó. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Yo quería decirle a la gente que cuando terminó Alperín su columna, yo le dije: Alperín, era imposible que tomaras otro cuento, porque este señor amable, dulce, tierno, este abuelo maravilloso y esposo de Noemí, es tan, tan gallina degollada. Digo, es tan alperinesco haber elegido eso, esa pasión por la oscuridad y lo retorcido. Quiero que lo sepan. Bueno, pero que sepan también que alguna vez hablé de Caballo en el Salitral, que es un cuento bellísimo, que no tiene nada de... No se muere nadie. Nada de horror. Se muere, se mueren. Es hermosísimo. Siempre alguien se muere, ¿no? Y no tiene nada que ver con el género de... Con el género de Horacio Quiroga. Pero lo digo desde el lugar de la admiración, te juro. Antonio Di Benedetto, claro, es el autor. Yo te lo digo desde la admiración, porque digo, es maravilloso cuando uno es tan respetuoso de sí mismo. Es alucinante. Bueno, te cuento una cosa que es muy interesante, una cosa que dijo en el decálogo del perfecto cuentista Horacio Quiroga. Dijo: cree, aconsejaba, ¿no? Cree en el maestro. Mirá quién nombra: Poe, Maupassant, Kipling y Chekhov, como en Dios mismo. Cree en el maestro como en Dios mismo. ¡Wow! Y eran sus maestros, realmente Poe y Maupassant. Dicen que Maupassant es la mayor influencia en La gallina degollada en particular, pero Poe sí, con no, el horror también. No, Poe, se nota todo Poe en El almohadón de plumas. Yo sí. Amo ese cuento maravilloso. Yo no los leo de noche. De chupar la sangre tiene más de un cuento. No, pero eso no, me parece de... Terrible. Pero es más sutil, es mucho, no, el almohadón no, es mucho más... A mí me encanta ese. Sí. Me gusta a mí el horror también, sí. Quiero decir. Es buenísimo, no, son varios los cuentos. Dormirme con eso, no. No, yo te voy a regalar un almohadón. A la noche no, pero de día no, puede. Te voy a regalar un almohadón de plumas para la siesta. Me posiciono, yo entro en el cuento, soy parte del cuento. Bueno, tenemos más mensajes. Sí, Alicia Martino dice, hola amigos, cuando era chica escuchaba Radio Colonia. Un día dan como noticia el cuento de Horacio Quiroga, leyéndolo El almohadón de plumas. Me impresionó tanto que estuve años durmiendo sin almohada. Ahí está. Por eso no lo leo de noche. ¿Qué te parece? Bueno, no queremos, antes de que concluya el programa de hoy, dejar de recordar a alguien realmente que ha sido muy importante en el campo del pensamiento, en el campo sí. de las ciencias políticas, que fue Guillermo O'Donnell, fallecido ayer a los 75 años. Guillermo O'Donnell es un hombre que renovó las ciencias políticas en Argentina muy tempranamente, porque las ciencias políticas prácticamente estaban en pañales en los años 60, y él publica un libro que es un clásico, que se llama El Estado Burocrático Autoritario. En los últimos días estuvimos mencionando ese libro a propósito de Onganía, porque él dice que con Onganía y con los golpes en Brasil, en Chile y Uruguay, se estaba creando una nueva forma de dominación, donde ya no eran dictaduras que echaban a un gobierno para después llamar de nuevo a elecciones, sino que se instalaban como gobierno ellas mismas, suprimiendo el parlamento y todo, y les llamó el Estado burocrático. Además, fundador de centros de estudios importantísimos, en donde todos alguna vez hemos abrevado alguno de esos materiales. Realmente una pérdida. Sí, fue presidente incluso de la Asociación Mundial de Cientistas Políticos. Después se escribió mucho sobre las transiciones de dictadura a democracia en los años 70. Fue importantísimo Guillermo O'Donnell, y además fue un hombre muy cálido. Yo mismo pude disfrutar de su calidez y su hospitalidad, en algún momento invitado también a la por la Kellogg Foundation. En la Universidad de Notre Dame, realmente estaba siempre detrás de temas muy fuertes, muy importantes. Así que lo recordamos y le mandamos un abrazo a Pacho O'Donnell y a sus hijos, María O'Donnell y Santiago. Bueno, nos vamos y les decimos cuál es el tema de mañana. ¿Qué viene mañana en Argentina tiene historia? Escuche, otros lugares de exilio. Uno ya conoce algunos que fueron famosos lugares de exilio, España, etcétera. Otros lugares de exilio por los tiempos de dictadura: Suecia, Cuba, Israel y Alemania. Suecia, Cuba, Israel y Alemania como lugares de exilio. Mañana en Argentina tiene historia. Ahora las noticias de Radio Nacional y luego Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Chao, hasta mañana. Chao, chao. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que ella estaba llorando y salimos así a la calle. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada.